Bueno, pues si están listos, se va a pedir que por favor abran su Biblia conmigo en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32 y 33. El tema de la predicación es cómo actuar en tiempos inciertos. En realidad, yo no tengo nada nuevo que decir, porque la Biblia lo dice todo, no hay ningún secreto, Dios no me ha revelado nada, no vengo con algún tipo de sueño, de visión o de profecía, ¿verdad? Tan común que es, el día de ayer me llegó un correo electrónico de un hombre muy conocido en el ambiente cristiano, que se llama el apóstol, y sus predicciones, pues dice que Dios las da, pero me acuerdo muy bien que en el 2008, él predijo que el 2008 fue un año abundante, que Dios le había dicho. Sin embargo, el 2008 fue catastrófico. Soy un error, alguien se equivocó, o está hablando con el Dios que no es, o creo que muchas veces querer dar pronósticos, algo así muy similar a lo que yo hoy vemos con esos hombres como Walter Mercado y esos que dicen conocer el futuro. Creo que sucede lo mismo en la iglesia. Muchas de las veces escuchamos gente que se levanta y dice: Dios me dijo que este año va a ser así, va a ser asado, y curiosamente siempre pronostican cosas buenas. Si ustedes leen la Biblia, se van a dar cuenta que la gran mayoría de las veces los profetas, cuando profetizaron en el nombre del Señor, nunca profetizaron cosas muy agradables, siempre profetizaron juicios, arrepentimiento, traer a la nación hacia un arrepentimiento, una santidad. Y la gran mayoría de las veces, por ejemplo, en el tiempo de Jeremías o del profeta Isaías, nos damos cuenta que aquellos que profetizaban paz y seguridad, cuando la guerra, cuando los babilonios están prácticamente a pie de piedra de Jerusalén para ser llevados, todos estos hombres profetizaban al rey Ezequías y le decían: todo está bien, no hay peligro, el Señor dice que nos va a ir bien, el Señor dice que estamos bien, el Señor dice que no va a pasar nada. Y sin embargo, ahí estaba el pobre Jeremías, clamando y diciendo: Señor, dice, hay violencia, ríndase, arrepiéntete, rey, porque viene el juicio de parte de Dios. Has fallado, has pecado, has dejado a Dios. Dios no puede bendecirte. Era uno. Y todos los demás decían paz y seguridad. No pasa nada. Y el día de hoy, si nosotros somos cuidadosos en la palabra, vamos a dar cuenta de que la Biblia jamás nos dice que la tierra, que este planeta, que está en el canal para siempre. Nunca. La Biblia dice que estamos de paso, que somos peregrinos y extranjeros. Lo que yo no entiendo es por qué entonces el cristiano se aferra tanto a las cosas de este mundo. Y yo no estoy diciendo que no compré una casa si el crédito se dispone o tiene los puntos necesarios en el Infonavit. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es por qué el cristiano se aferra a las cosas materiales. El apóstol Pablo dijo a Timoteo antes de morir: mientras tengamos sustento y abrigo, no necesitamos más, Timoteo. Porque ciertamente, dijo él, nada hemos traído a este mundo y nada nos podemos llevar. No tengo nada nuevo que decirte, pero sí tengo algo muy importante, que es la palabra de Dios. Y eso sí es importante, y eso sí que aplica, porque la palabra nos enseña y nos dice cómo debemos de actuar. ¿Qué debemos de hacer? Voy a orar, pero que me acompañen, por favor, haciendo una oración. Señor, estamos ante un inminente ya final del 2008. Para nosotros, Señor, en realidad es levantar nuestros rostros al cielo y esperar a que tú vengas, a tu iglesia. Estamos viviendo tiempos peligrosos, como le dijo el apóstol Pablo. Estamos viviendo días en los que el amor de muchos se enfría. Estamos viviendo una apostasía dentro de la iglesia, donde la iglesia se ha volcado al placer, al materialismo, al relativismo, en donde ya no hay una diferencia entre lo que es bueno y es malo. Padre, pero queremos estar como María, a los pies tuyos, escuchándote hablar, escuchando tu palabra. Queremos estar en la roca inconmovible, en la roca eterna. Queremos estar, Señor, bien firmes y seguros en lo que estamos creyendo. Ayúdanos, Padre. Te pido que en esta mañana, en este día, tu Espíritu Santo nos ayude a entender tu palabra y que nunca nos salgamos de ella. No es lo que yo me imaginé, no es lo que yo creo, no es lo que se me ocurrió, es lo que tú, Señor, ya dijiste en tu palabra. Lo que tú ya has puesto a través de tantos hombres santos en esta bendita palabra. Y yo te pido, Señor, que nos ayudes el día de hoy a entender, a comprender los tiempos que vivimos. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32 y 33. Dice que el rey David se había hecho de muchos tribus. Donde ellas son las que a mí me llaman atención, que es la de Isaacar y la de Zabulón. En la primera de ellas, que es Isaacar, dice que eran 200 hombres principales, y dice una característica de ellos. ¿Cuál era la característica? Eran entendidos en los tiempos. Y, número dos, sabían lo que Israel debía de hacer. Y dice que las órdenes de estos hombres lo seguían todos sus hermanos de acá. Pero también nos dice una otra tribu, la tribu de Zabulón. Y dice que ellos eran 50.000. Ellos, como parte de sus características, de sus rasgos, ellos eran prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, y dispuestos a pelear. Ok, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que no eran de ese tipo de soldados que iban a la guerra y que veían al enemigo y que lo veían muy alto, muy fornido, muy armado, mejor equipado, no iban. Dice que ellos tenían conocimiento en todas las armas, pero aparte, dice que no tenían doble de corazón. O sea, ellos eran firmes, ellos iban a la guerra y sabían lo que iban. Dos cosas muy interesantes. Porque el día de hoy, creo que estas dos cosas son las que necesitamos. Son dos tribus que el rey David tenía con él. Y los dos nos demuestran algo. La primera de ellas es Isaacar. La palabra hebrea, que es entendidos en los tiempos, es Yadá, que es Y-A-D-A, Yadá, que significa saber, entender, comprender o conocer. Y Yadá significa saber por observación y reflexión. Está hablando que esta tribu era una tribu que sabían que eran muy observadores y que eran muy reflexivos. A ver, el día de hoy sucede algo muy interesante. El día de hoy sucede que, no puedo hablar de toda la iglesia en general, pero una gran parte de la iglesia no es ni observadora ni reflexiva. Vive su vida como si Cristo nunca fuera a venir. Hacen planes exactamente como Jesús dijo en los días de Noé. Se casan, se dan en casamiento, viven su vida como si no pasara nada. Y la tribu de Isaacar era una tribu que era observadora y reflexiva. O sea, ellos podían entender qué era lo que pasaba a su alrededor. Reflexionaban. ¿Cuántos de nosotros, cuando leemos la Biblia, somos observadores y reflexivos? Yo les dije la otra vez, hay una diferencia muy grande entre la palabra logos y la palabra rema. Muy sencillo, no es cosa de todo mundo, no es nada oculto. Que las dos palabras significan lo mismo, o sea, palabra en el griego. Pero sin embargo, una es general, o sea, logos. El rema es la misma palabra de una manera personal, aplicada para ti. El día de hoy tenemos que ser observadores y reflexivos lo que estamos viviendo. Porque ya hemos predicado, y estoy predicando en algunas semanas, domingo atrás, como mucha gente cristiana, cuando vino la crisis económica de Estados Unidos, daban un grito al cielo. No sabían qué hacer. Y decían, ay, Señor, ¿qué voy a hacer? Porque ya viene la crisis. Y digo, bueno, a ver, espera un momento, ¿qué pasa? ¿Por qué esa angustia? ¿Verdad? Y yo prediqué de eso. Cuando Jesús dijo, donde quiera que esté tu tesoro, ahí estaré también tu corazón. La gran mayoría de esta gente que tiende, que tiene un temor y una ansiedad de qué va a pasar, es porque su corazón está puesto ¿en qué? En su trabajo, en la economía, pero el Señor fue bien claro, y él dijo, no puedes servir a dos amos, a dos dioses, o amas a Mamón, que era el dios riqueza, o amas a Dios, porque no puedes servir a Dios, Señor. O quedas bien con uno, o quedas mal con otro, ¿sí? Entonces, el día de hoy, tenemos mucho que aprender de estas dos tribus. Lo primero es que Isaacar, como lo dije, era observadora y reflexiva. Y Zabulón era una tribu que estaba dispuesta a pelear y que no tenía ningún temor, no tenía doble. ¿Sabes que lo lamentable el día de hoy yo lo he escuchado? Aquí mismo en la iglesia, es con el creyente flipante. ¿Cómo se batalla, ¿A qué me refiero con el cristiano flipante? Es aquel cristiano que no ora, que no lee, que no tiene, que no busca a Dios y que se deja guiar por sus emociones y sus sentimientos. A ver, el día de hoy se levanta y ve soleado y dice, ay, qué bonito se ve el día. ¡Gloria a Dios! Es un día precioso para ir a la iglesia. Y se viene a la iglesia, ¿verdad? Y luego viene un problemita en su vida y ¿qué pasa? Ya se siente atribulado. Ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué pasa esto? Santiago lo escribe mejor y dice, el hombre doble ánimo es como las olas del mar. Ese es un problema gravísimo. ¿Por qué? Porque el día de hoy, disculpen, hermanos, pero saben que con el hecho de que tú ves ser un mejor creyente, no vas a ser un mejor creyente. ¿Sabes qué se necesita más que deseos? ¿Sabes qué se necesita? Poner en práctica. se tiene que poner en práctica. No es suficiente que tú vengas a la iglesia y digas, ay, señor, este domingo, como la gente fuma, ¿eh? La gente, bueno, yo me propongo, voy a dejar de fumar. Ya no voy a tomar refresco, ya no voy a tomar vino. Se ponen un mes, 2 meses, por todas las mujeres, ¿no? Y voy a dejar de comer y pasan las figuras de él. ¿Y qué pasa medio año? ¿Saben ustedes que en diciembre y enero los gimnasios suben su membresía tremendamente? ¿Tremendamente? ¿Por qué? Porque les agarra la emoción, voy a ir, esta figura la voy a cambiar, y las mujeres me voy a hacer, y yo, bueno, ¿saben ustedes que a medio año ya regresó a la casa a montar? Ya volvió otra vez a su lugar, ¿por qué? Porque desgraciadamente, ¿verdad? Eso sucede con la gente. Pero con el cristiano no debería ser así. El cristiano debe de ser observador y reflexivo en lo que dice la palabra. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Por qué me toma por asalto esto que sucede? Porque no es la Biblia. La palabra de Dios dice claramente, Jesús lo dijo claramente, Él nunca, jamás prometió, nunca prometió una vida fácil ni una vida cómoda. Jamás. Si Dios le dice en dónde, yo lo leo. Pero estoy sacado de contexto. Ninguno de los apóstoles, ni Pedro, que escribió 12 epístolas, ni Pablo, escribió nada de eso. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que el cristiano de hoy, desafortunadamente, se deja moldear el mundo. Y así como actúa el mundo, quiere actuar también. Sino que la iglesia no puede actuar igual que el mundo. La iglesia es un organismo espiritual. Nuestra naturaleza es espiritual. Nacimos de lo alto. No nacimos como el mundo. Tuvimos un nacimiento físico, pero nosotros nacimos de lo alto. Por lo tanto, nuestra vida es totalmente diferente al mundo. Pero al día de hoy, muchas iglesias quieren compararse al mundo. Quieren vivir igual que el mundo. Dicen, si el mundo tiene grandes edificios, yo voy a tener grandes edificios. Si tiene grandes años, yo voy a llenar estadios. Si tiene un equipo de multimedia, yo voy a tener equipo de multimedia. Yo no estoy diciendo que sea malo. Lo que estoy diciendo es que es malo que lo pongan en una prioridad, como si fuera lo más importante. Cuando Dios, en sus prioridades, de acuerdo a la Biblia, no a lo que yo digo, lo que dice Dios es que Dios le interesa más. Su pueblo es un pueblo santo, obediente, que camina como él quiere, que en lugar de estar llenándose de multimedia, de un gran equipo de sonido, teniendo un gran lugar cómodo, ¿verdad?, para que la gente esté contenta. Está más interesado en otras cosas. Y el día de hoy no vemos en el mundo. Porque yo me pregunto, ¿dónde está la iglesia firme, fuerte, segura, que le puedo decir al mundo, no importa lo que esté pasando, Dios tiene control? El Señor dijo, ni siquiera un ave, un pajarillo que haya tierra, Señor, por Dios. ¿Qué es eso? Eso es soberanía, hermanos. Dios tiene control hasta los cabellos.